la resurrección, nuestra religión sería sencillamente otra opción religiosa en vez de ser el camino único a la vida eterna. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Una de las enseñanzas maravillosas de Cristo fue justamente hablar de la muerte y resurrección. No creo que la muerte sea un tema muy agradable a los seres humanos. Así es un intruso, porque la verdad es que cuando Jesús creó la primera pareja, los creó con una inmortalidad condicional. Y le dijo, el día que comiere de este fruto ciertamente morirás. Comieron. Que tenían una inmortalidad condicional, no fueron creados inmortales. Pero el Señor no hizo la muerte, ¿ah? No creó la muerte, sino que la muerte es producto del pecado, es resultado del pecado. Y sabes tú que esto se ha prestado para muchas cosas y el enemigo lo ha utilizado muy bien, ¿eh? Esto de la inmortalidad del alma, como se habla. Bueno, pero vamos a tratarlo dentro de la semana donde se está hablando. Lo interesante es que en el centro está el texto de Juan 11:25, donde dice: y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un texto maravilloso que da esperanza, da tranquilidad, da sosiego, porque yo creo que nadie está dispuesto o acepta la muerte como una situación muy tranquila. Es una separación, pero Jesús va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Él es, y basta que crea para que ahora se produzca el efecto de la vida, pero no una vida pasajera, sino de una vida eterna. Hay una muerte de la cual se puede resucitar, pero hay otra muerte de la cual no se va a resucitar jamás, la muerte eterna. Y fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahí en relación con Lázaro, en lo que se registra en San Juan, capítulo 11, verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Fíjate, lo comparó el Señor, comparó la muerte con un sueño, y así lo hace también cuando habla de la hija de Jairo. La niña duerme, dijo, y se burlaron de él porque decía que estaba dormida. Bueno, y cuando en la carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses, también lo expresa así. Entonces, se compara la muerte con un sueño. Esta es una expresión, la verdad, agradable. Para los discípulos no la entendieron. Si uno revisa un poquito más tranquilo el texto, el contexto también, ellos dijeron, bueno, si duerme entonces va a sanar. Claro que sí. No, Jesús ratifica, está muerto. Pero es buena esta relación que hace Jesús de muerte con sueño. Porque efectivamente cuando una persona entra en el sueño profundo, ¿no es cierto?, de la noche, no siente absolutamente nada. Está inconsciente de lo que sucede a su alrededor, y eso es lo que ocurre. Y es saludable incluso el sueño profundo de esa inconsciencia, porque recupera, reacciona, se produce una renovación de las células, qué sé yo, mucho efecto muy lindo. Pero Jesús la compara, ¿por qué? Porque el que duerme, y eso es una asociación muy muy propia del ser humano, el que duerme despierta. En el caso de Jesús, ¿no es cierto?, cuando habla del estado de los muertos, dice que el muerto nada sabe, su memoria es puesta en olvido, o sea, entra en un sueño profundo. Y aquí donde aparecen algunos equívocos en relación a la muerte, que algunos creen que sigue o se va a otro estado, pero Jesús fue enfático en este sentido. Y sabes, es fácil encontrarse con personas que dicen, yo creo que, me parece que, yo pienso que. Lo mejor es ir a las Sagradas Escrituras. Nadie mejor que el Señor puede explicarnos lo que significa la muerte. Y cuando leemos a San Pablo ahí escribiendo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros deberíamos saber lo que ocurre en la muerte, y para ello tenemos las escrituras. Ahora, fíjate, en las civilizaciones antiguas, tú recuerdas los egipcios preparaban para que la persona hiciera el gran viaje, ¿eh? El viaje, y le ponían cosas, en fin. Casi todas las culturas piensan en la muerte como de algo, como de un viaje, como que la persona podríamos decir que está consciente. Y recordemos lo que dijo la serpiente, lo que le dijo, o sea, Satanás mismo, lo que le dijo a la mujer. Dijo, cuando ella le dice que Dios le había dicho que morirían, la serpiente dice, no moriréis. O sea, ahí aparece entonces, ya la primera claro, mentira. Y no sé, fíjate, claro. tenemos que tener presente a quién vamos a hacerle caso. Dios dice que la persona cuando muere deja de ser. Pero Satanás le dice, no moriréis. O sea, quiere decir que pasa a otro estado. ¿Y cuántos cristianos hoy día piensan que la persona no muere, sino que pasó a otro estado? Fíjate, se fue de aquí, está vagando, el alma sale. La inmortalidad del alma, eso nos viene de la cultura griega. Aristóteles y Platón ya hablaron de eso. Y desgraciadamente, eso de la cultura griega se traspasó al cristianismo. Ahora, uno puede pensar que el estado de los muertos es una inconsciencia que va a otro lugar, pero esa es una enseñanza que Jesús no dejó y que la dejó Satanás desde el mismo Edén, no moriréis. Sí. Y Jesús dijo, o sea, ¿a qué le estamos creyendo? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿O a Satanás, su enemigo? Ahora hay una situación que se presenta allí en Lucas 23:43 que algunos toman este texto, ¿no es cierto? Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguno argumenta, te fija que el muerto, digamos, después de su crucifixión, se fue al paraíso. Lo que algunos dicen, cuando una persona muere, ahora está en los cielos, ¿no es cierto?, gozando de la compañía de los ángeles. Incluso piensan que con esto Cristo estaba hablando acerca de la inmortalidad del alma. Pero si uno revisa Juan 20:17, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Quién estaba allí? ¿Qué instante era eso? Era después de la resurrección. Él todavía estaba vivo, había resucitado y era un ser humano, por lo tanto Tomás no se atrevió a ir tan adentro con eso, pero era real lo que estaba viendo allí. ¿Y te acuerdas tú cuando se encontró sí. con la mujer? También le dijo, mira, no me toques. Porque aún no he subido. Bueno, fíjate, entonces el hombre iba a estar en el cielo. Claro, eso es fundamental por la sencilla razón que a uno de los dos Jesús le mintió. Ah, claro. No puede ser, dice, ¿cómo Jesús va a mentir? Claro, porque si yo acepto de que al ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a la mujer después de la resurrección le dice, aún no he subido, ¿cómo? Entonces, si ese día iba a estar en el paraíso, y el domingo, o sea, el viernes iba a estar en el paraíso, y el domingo todavía no había subido, hay un problemita ahí. Hay un problema, claro. Claro. Ahora hay que considerar también que el original no tiene puntos ni comas, sino que son palabras una al lado de la otra. Refiriéndose al texto donde dice, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el texto ahí debería decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El que fue agregado no aparece en el griego. Y la coma se la pusieron, pero tú ves que una coma puede cambiar totalmente el sentido. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús realmente? De cierto te digo hoy, ahora te estoy diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Y eso coincide perfectamente con lo que le dijo a la mujer. O sea, lo que le dijo al hombre fue la esperanza de la resurrección. Como a nosotros nos otorga también hoy día esa esperanza que un día estaremos con él. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dado que entendemos que la muerte es un sueño inconsciente, ¿por qué la enseñanza de la resurrección es tan crucial para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.